cnqradio.com con notas exclusivas. En este caso la marcha mucho más feliz, ¿no? Porque nos estamos pidiendo que no nos suban el boleto, sino que se mejore el acceso a la educación a través de un incentivo en el transporte, que es este boleto educativo gratuito. O sea, esta es la marcha más feliz que podemos tener, creo que en los últimos años. Decíamos que muchos son los estudiantes que tienen que hacer varios viajes por día, no solo aquí, sino hasta Resistencia también. Exactamente, la mayor parte de los usuarios probablemente sea el estudiante o el que más sufre el servicio, ¿no? Porque es el que viaja mucho, varias veces al día y siente el servicio pésimo que hay, siente el costo oneroso que tiene, más allá de que sea una tarifa diferenciada. Creo que este tipo de iniciativas da un salto de calidad en términos de inclusión social, en términos de acceso a la educación, y es lo que, en consonancia con lo que está pasando en todo el país. El PRO lo presentó un diputado de la Nación, Nito Ortaz en el Senado, en Paraná el kirchnerismo, el socialismo en Santa Fe, el justicialismo no kirchnerista en Córdoba. O sea, no es partidario, esto es una cuestión social y que tiene que ver con los valores que uno quiere llevar adelante, en este caso el acceso a la educación. Aquí en Corrientes, ¿qué trabas encuentra, por ejemplo, este proyecto para llevarse a cabo? Bueno, lo que podemos percibir del kirchnerismo es egoísmo, puro egoísmo, no se puede. Yo no le diría nunca no se puede a una iniciativa de este tipo, no porque sea demagógico, sino porque creo realmente en la educación como un pilar fundamental de la sociedad. O sea, esto no beneficia a estudiantes y docentes, beneficia a la sociedad entera, de poder garantizar el acceso. Al decir que no se puede, uno cierra la puerta, cierra el debate y deja a mucha gente afuera. Creo que si nosotros estamos de acuerdo en el fundamento, tenemos que avanzar en cómo hacerlo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.